Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes esta semana para considerar algunos aspectos más de esta linda creación de Dios que estamos abordando en este trimestre. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. La verdad, las cosas que el tema de hoy y de esta toda esta semana es un tema bien interesante, muy asociado a lo que es la creación, porque, vamos a decirlo enseguida, es parte de la creación. ¿Cuál sería ese tema? Mira, yo tengo sugerente aquí un título bastante de, bueno, el sábado, un don del Edén. Oye, otra vez el sábado. ¿No tienen otro tema que hablar que no sea el sábado? A propósito de lo podía que tú, ser, Sí, a propósito de lo que tú dices. Alguien podría pensar así. Yo escuché un libro, leí un libro que decía otra vez sábado. Lo escribí una dama. Y esta dama justamente analizaba este concepto que el sábado a veces se le tornaba una carga. Una carga por todo lo que tenía que dejar preparado para el sábado. Correcto. Para reposar un día. Pero ella también hacía un análisis cómo se podía empezar a prepararse para el sábado, el día domingo. O sea, con una semana de anticipación. Con una semana de anticipación, haciendo algunas cosas, agregándole algunos detalles, y al final el sábado se transforma realmente en una delicia. ¿Cómo lo vamos a analizar acá? Oye, y sabes, volviendo atrás sobre lo que dije, es posible que alguien piense también así, de que otra vez el sábado no hay otro tema, porque siempre el sábado. Creo que es importante que lo tratemos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es algo que, justamente como decía el mandamiento, el cuarto mandamiento fue olvidado. Dice, acuérdate del sábado. ¿Por qué el Señor, al único mandamiento que le pone, el acuérdate? Acuérdate del día sábado, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Él sabía lo que iba a ocurrir. Ahora, justamente el enemigo está empecinado en que esto sea borrado. ¿Por qué? Porque al borrarse el sábado también se borra al Creador prácticamente. Si el sábado hubiese seguido existiendo en la mente y el corazón de los hombres, no habrían habido evolucionistas ni habrían habido ateos. Entonces tenemos que ver, y antes que cambie la radio, yo creo que sería bueno que escuchara un poquito y lo discutamos. ¿Qué le parece que lo discutamos si realmente el sábado tiene la importancia que los adventistas dicen tener, que tiene, o sencillamente que es un día más que quedó en el pasado, que era para los judíos, que ahora ya no está vigente, que yo puedo guardar cualquier día se lo dedico al Señor y eso es lo importante? En fin, hay tantos argumentos, pero creo que lo mejor es irnos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia en relación a esto? Mira, allí en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice lo siguiente, porque esto es parte de lo que dejó el Señor como bendición para nosotros, su palabra. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, yo creo que debemos considerar dos cosas. En primer lugar, Dios no estaba cansado. No fue por eso que él descansó. Él descansó porque había terminado la obra, y porque nos legaba un día especial, que nosotros lo necesitamos, no él. Él no necesita este día de descanso, pero nosotros lo necesitamos por dos motivos también. El primero es porque nuestro organismo no da para tener una semana de más de 6 días de labor. Finalmente llegamos al agotamiento. Es posible que sigamos trabajando, pero no nos vamos a dar ni cuenta cuando no ya es el mismo vamos rendimiento. A hacer... Claro que sí. Y en segundo lugar, y creo que es muy importante porque él dejó un monumento a la creación. Aquí nos da los motivos, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y cada sábado yo tengo que recordar que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y también yo soy parte de esa creación. Ahora, un aspecto más importante también, no menos importante quizá, es ese concepto que acabo de leer de Génesis 1:1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército. Cuando está hablando del ejército, está hablando de toda esa creación que hizo, esa creación completa que preparó para el ser humano. Pero el versículo dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea, me está diciendo que parte de su creación también es el sábado. Y eso es interesante porque alguien puede decir, mira, claro, todo lo hizo en seis días y el séptimo no es parte de la creación. No, es un tiempo que Dios dejó. Y de hecho hoy día todo el mundo, la semana es de siete días. Interesante, en el siete días, y el séptimo día dicho, no hay otra cosa que un reposo. Que claro que sí. Y sabes, si lo hemos dicho en varias oportunidades ya, que esto no tiene un origen astronómico como lo tienen el mes, el año, en fin, todo lo demás tiene un origen astronómico, pero el sábado, el reposo semanal no tiene un origen astronómico, el séptimo día no tiene origen astronómico, entonces tenemos que buscar otro origen, y ese origen lo encontramos precisamente en las Sagradas Escrituras. Y el énfasis que se da al séptimo día es bien repetitivo en estos textos, que son los textos base para entender toda la creación de Dios. Y fíjate, son solamente tres versículos en los cuales cinco veces se hace referencia al séptimo día. Y puntualmente se hace referencia en el sentido de que no debemos ni siquiera olvidarnos, porque después en el mandamiento así lo recuerda. Y en Hebreos capítulo 4, 3 y 4 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Está haciendo énfasis y está apuntando Hebreos nuevamente a la creación. ¿Se fija? Mire, y el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Nota que interesante, sí, que él vuelve a la creación anteriormente y ahora vuelve a repetir el séptimo día. Y dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Esto no es Génesis. Esto está sacado de Génesis justamente. Y tomó de Génesis, ¿no es cierto? Y lo aclara aquí en el Nuevo Testamento, dando a conocer que ellos aceptaban, entendían y guardaban efectivamente ese séptimo día como un reposo divino. Interesante estos detalles, porque recuerde usted que esto está escrito muchos años después de la muerte de Cristo. Los discípulos, exactamente, han escrito reflexiones, han escrito la historia de Jesús y la tienen reflejada y hablando en este sentido. Ellos, para ellos, no ha cambiado absolutamente nada de lo que Génesis ha dicho. Eso es interesante, ese evento, porque habla nuevamente de un reposo. Un reposo que cuando se hace bien, se lleva bien, es muy agradable, es muy lindo, es un momento, sí, porque de relax en que uno puede hacer muchas cosas y no, como se entiende a veces, un reposo. Bueno, la verdad es que es un reposo porque cambiamos de actividad. Pero también esto debemos considerarlo como una recreación. Nosotros nos recreamos cada seis días, nos recreamos. Y tenemos que hacer la diferencia entre la recreación y la diversión. La recreación es una inversión que estamos haciendo de tiempo, que nos va a dar buenos dividendos, porque nosotros ya después de este día nosotros podemos comenzar una nueva semana con nuevas energías también. En cambio, la diversión generalmente es un gasto de energía. Al otro día se amanece más cansado y hay que enfrentar las labores y no hay energía suficiente para continuar. Entonces, por eso, y se recurre, luego de esto se recurre a bebidas energéticas y todas esas cosas para tratar de compensar aquello que no tenemos. Bueno, interesante algunos otros detalles que aparecen acá, pero puntualmente, para quienes están entrando en nuestra sintonía, queremos recordarle que estamos hablando acerca de la creación de Dios, y parte de la creación de Dios es nada menos que un espacio de tiempo para dedicarlo al servicio, vamos a decirlo así, al servicio a Dios y reencontrarnos con nuestro Creador. Y como tú bien decías, si esto hubiese sido así desde siempre, difícilmente hoy día habrían todas estas ideas que de alguna manera nos sacan de Dios como creador, salvador y todo el resto, porque claro que sí. Sacando la creación desaparece todo en realidad hacia adelante. Y fíjate, creo que es bueno que quienes piensan de que están dedicando todos los días al Señor, trataran de ver lo que dice el Señor en el mandamiento. El Señor es bien claro cuando dice, esto es lo que has de hacer y esto es lo que no debes hacer. Entonces, tenemos que considerar esto. No podemos dedicarle todos los días al Señor. Y Él lo sabía. Él no nos pidió eso. Él nos dijo que 6 días iban a ser para nosotros, para dedicarnos a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres, en fin, todo lo nuestro. Pero había un día que Él separó, en el cual tenemos una comunión especial con Él, y ese día tiene también una connotación totalmente distinta a los 6 días anteriores. Entonces tenemos que considerar esto, tenemos que ver qué es lo que Él dijo. No se trata de que yo voy a hacer lo que yo quiero, yo le voy a presentar lo que yo quiero y Él tiene que aceptarlo. No, el Señor me dijo claramente qué era lo que tenía, que lo que Él me estaba pidiendo. Sabes tú que el ser humano tiene algunas fechas que siempre las recuerda, por ejemplo, su nacimiento, la fecha de matrimonio, claro que sí. La fecha en que nació quizás el primer hijo, un poquito menos el segundo, porque parece que es así, pero estas son fechas que se recuerdan con mucha alegría, mucho gozo, y se recuerda el momento en que quizá nos unimos, como decíamos, hemos nacido, nos cuenta nuestra madre, cuando nos ha recordado los nacimientos, cómo fue quizá ese parto, una serie de detalles que se van recordando, y trae consigo el hecho de que no nos olvidamos de esas fechas porque las recordamos. Lo mismo dijo el Señor, que nos acordáramos de ese día porque nos traía el recuerdo vívido de su creación. En otras palabras, la creación y el sábado están íntimamente ligadas. Dios no ha eliminado la posibilidad de dudar. La fe debe apoyarse en evidencia, no en la demostración. Los que desean dudar tienen la oportunidad de hacerlo, pero los que desean conocer la verdad tienen suficiente terreno para ejercer la fe. Piénselo. Gracias porque nos acompañó en este día. Domingo 10 de marzo, que el Señor los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.